Gracias primero a mi compañero por empezar a dialogar conmigo sin todavía yo hablar, el cual es siempre muy positivo, y gracias a todos ustedes, a todas vosotras y vosotros, y a la organización, y a Rocío, y nada, no sé, y aquí a la madre que os parió. Y todo. Va a ser muy analítico. No, gracias, realmente este espacio es un espacio tremendo en el que yo... más o menos por aquí estuve en un acto hace unos años en una interesantísima sesión llamada Tuisa, ¿no?, donde justamente se trataba de trabajar sobre la idea del arte y el compromiso y en relación al Sáhara, y aquí hay algunos compañeros, compañeras que estuvieron en aquellos días y con los cuales también me gustaría a través de mis palabras conversar, ¿no? ¿Conversar para qué? ¿Conversar para qué? ¿Dialogar? ¿Dialogar para qué? Estoy convencido de que el diálogo es un acto político. Un acto político. O sea, cuando nos reunimos aquí, cuando intercambiamos palabras, hacemos algo más que escucharnos. Como ha dicho nuestros compañeros antes, Bruno ha mencionado, la cuestión de la visibilidad y la denuncia. Como diría Said, denuncia y visibilidad que nos permiten escribir relatos, narrativas sencillas sobre temas tan complejos, pero desde perspectivas mucho más cercanas, alternativas, que parten de la vida. Visibilizar, denunciar, concienciar. La conciencia es aquello que nos permite dar el salto a lo otro, que es la actuación, actuar. Entonces, yo pienso que los diálogos, las conversaciones, diálogos de dos, el conversación es más amplio, el intercambio de nuestras propias posiciones, no para convencer al otro, sino para, sabiendo que el otro es diferente, poder algo hacer, algo juntos. Entonces, bueno, por eso, bienvenidos a esta conversación, que para mí es un acto político y que busco también en relación a la cuestión del Sáhara, que se parece mucho en parte a la cuestión de Palestina, y ahí podríamos hablar. Se parece de mucho y de eso podemos entrar después, pero vamos a ver lo que se diferencia, que parece una cuestión básica. 1948. No existe todavía, a nivel de nuestro consenso, nuestro sentido común, la resolución correspondiente acerca de la libre determinación de los pueblos. Sí existe la Carta de las Naciones, pero todavía no hemos entrado en el mundo descolonial. Sin embargo, el Sáhara va a ser colonia hasta 1975, y yo diría que sigue siendo colonia. Primero, porque no se ha descolonizado, y segundo, porque se ha ocupado. O sea, es una doble colonización. Entonces, estamos en un proceso paralelo, y hay muchísimas cosas que agradezco que haya mencionado ya, se haya mencionado acá, porque luego pueden permitir mucho más afinar con el debate, ¿no? Pero esto es una diferencia importante. Otra diferencia importante a la que me gustaría referir después es el tema del nosotros. Cuando decimos nosotros actuar, ¿quiénes somos nosotros? ¿Y hacia dónde vamos a actuar? ¿Y por qué la cuestión del Sáhara es especialmente relevante para algunos de los que estamos aquí si procedemos de un país como es España? ¿Cuál es la responsabilidad que nos compete en esto, que no es una responsabilidad única, sino forma parte de una responsabilidad mayor de la que se ha hablado aquí acerca del colonialismo y la colonialidad de la que estamos hablando? Bueno, entonces, me gustaría también organizar la sesión, vamos a estas breves palabras, que espero que sean breves, en varios aspectos. Me hubiera gustado, con un poco más de tiempo, leer un pequeño fragmento de Galeano acerca de los muros, porque en dos o tres párrafos él junta Ceuta, Melilla, Palestina, la frontera entre Estados Unidos y México y el Sáhara. El texto está escrito fundamentalmente para referirse al Sáhara, que no es un muro específicamente, sino uno más de los muros que hay. Pero lo que a él le llama la atención en este texto es que dentro de los conflictos olvidados, especialmente hay uno tan cerca de Europa, tan cerca de España, es decir, que es parte de la construcción incluso española, que está absolutamente ignorado. Si yo les digo que desde 1884 a 1975 el Sáhara fue español, quiero decir que compartimos cerca de 90 años de historia común. Si yo les digo que nací en el año 57, que cuando yo estudiaba en la escuela, el mapa que teníamos político en la escuela era un mapa que aparecía Guinea, aparecía el Sáhara Occidental, además de las Canarias, Melilla, Ceuta, que también siguen apareciendo, ¿vale? Y si les digo que ahora he tratado de buscar este mapa político en Google y no he encontrado ninguno. He encontrado un mapa físico donde aparece el Sáhara, pero no he encontrado ningún mapa político donde aparezca. Pero yo lo vi. Yo lo vi, ¿no? Y lo vi todos los días durante un tiempo. Todavía uno se puede encontrar uno en Madrid, cerca de Sol, en un bar, si lo quiere ver. Entonces, hablamos de estas invisibilidades. ¿Cómo es posible que una evidencia tan grande se nos haga invisible? Muy bonito el texto de del muro de Galeano, ¿no? Invito a que lo lean. Invisibilidades. Consecuencias de la invisibilidad. En 1975 acontecieron un montón de acontecimientos que afectaron a los saharauis, principalmente en sentido negativo, pero también a todos nosotros. Una consulta al tribunal de La Haya, donde se determinó con toda claridad que si bien había habido algunas relaciones entre algunas y solo algunas tribus saharauis, fundamentalmente los Tekna, que están en el norte, es decir, del Dra hacia el norte, hacia Ifni, había ciertas relaciones con el sultán de Marruecos, no había, eran las únicas que había, y no había ninguna otras en relación al resto de las tribus. Y por lo tanto, y lo dice clarísimamente para cualquiera que quiera leer este texto, no había ningún tipo de relación de soberanía por parte del sultán de Marruecos, ni tampoco desde el punto de vista mauritano, sobre este territorio. No siendo tierra nula, es decir, estando ocupada por una gente que eran los saharauis, tenían y tienen derecho a consultar sobre la libre autodeterminación. En noviembre de esa fecha, el 6 de noviembre, se produce la Marcha Verde, que ustedes, vosotros conoceréis la mayor parte, que es un enorme movimiento de personas marroquíes impulsados por el rey de Marruecos para ocupar pacíficamente este territorio y presionar a los militares y al gobierno español. 350.000 personas acompañadas de 25.000 militares que con anterioridad ya habían entrado en el Sáhara. Es decir, la ocupación ya estaba previamente planteada desde mi punto de vista militar. El 6 de noviembre podría parecer para muchos de nosotros una fecha relativamente insignificante de un acontecimiento que ocurrió hace tiempo, pero resulta que este 6 de noviembre Mohamed VI fue al Aaiún a decir que lo máximo que se puede conceder al Sáhara es el Estatuto de Autonomía, que no va a ceder ni una pulgada de ese territorio a los saharauis y que, como llaman las provincias del sur, no hay ninguna posibilidad de realizar un referéndum de autodeterminación. Bueno, el referéndum de autodeterminación es lo que se combinó en 1991, después de una guerra del 75 al 91, que no ganó Marruecos, que no perdió los saharauis en frente a Polisario, en un acuerdo sobre aquello que tenían que hacer. Podría haber otra tesis, además de la que va a hacer, que lo que vas a hacer acerca de las relaciones de la ONU y Palestina, para hacer otra acerca de la cantidad de resoluciones que llaman a esta solución y que son una y otra vez ignoradas. Eso es en la práctica el efecto de la colonialidad, el hecho de la impunidad mediante las cuales ciertas grupos, ciertos países mantienen posiciones que son contrarios al derecho internacional. Eso es parte de la colonialidad, de la geopolítica de la que estamos hablando. El problema de la geopolítica es un problema grande que se plantea en relación al Sáhara no se resuelve por un problema geopolítico del status quo acerca de que no hay países que apoyen a la República Árabe Saharaui Democrática. Se constituyó el 27 de febrero de 1976, justo el día antes del último soldado español irse del territorio, como para no haber un vacío de poder. Y es una república que reconocen aproximadamente, o han reconocido 80-82 países en el mundo, ninguno de los países occidentales, pero sí otro, un conjunto de países, casi todos a partir de ciertas ideologías de carácter anticolonialista, es decir, países que se han hecho procesos de descolonización o que son sensibles a la descolonización, entre otros muchos de los países latinoamericanos, como es el caso de México, es el caso de Venezuela, es el caso de Cuba, es el caso de Uruguay, es el caso de Bolivia, es el caso de Ecuador. Todos estos países reconocen la RAS. Otros países no lo reconocen, pero estos países sí lo reconocen. Entonces, aquí tenemos otra cuestión, ¿no?, acerca de la geopolítica de los países, estos que hemos llamado del norte, que impiden o que no facilitan una solución cuando las resoluciones de las Naciones Unidas todas llaman y cada año llaman a esta resolución. Esto es lo que determinamos como geopolítica. Vuelvo a 1975 para algún detalle sobre esta situación. El 14 de noviembre, en Madrid, se firma un acuerdo, conocido como los Acuerdos de Madrid, en donde el gobierno español acepta repartir el territorio entre Marruecos y Mauritania. Son acuerdos, desde el punto de vista del derecho internacional, ilegales. Nadie puede repartir lo que no es suyo, la administración que no es suya, o administra, como administrador, plantea una solución que tenga que ver con el derecho internacional, como es la autodeterminación a partir de un referéndum, o devuelves a Naciones Unidas la administración de este territorio para que las Naciones Unidas instrumenten un mecanismo de consulta. Pero no se lo puedes dar a nadie lo que no es tuyo. Y en ese sentido, pues tenemos una cuestión muy interesante desde el punto de vista de los efectos que estamos planteando sobre la colonialidad, que podemos ver con todo detalle. Los saharauis, que son o eran ciudadanos de origen nacidos en España, se les dio un año, desde el día que se firmó el particular decreto, para que pidieran la nacionalidad española en algún consulado o centro oficial en el cuerpo. O sea, primero se les deniega una nacionalidad que ya tenían, después se le da el derecho a tenerla, solo si le cumplen con esa condición en un año. Por supuesto, los saharauis estaban tratando de escapar de los bombardeos marroquíes, yendo a los campamentos en los que hoy viven, al sur de Argelia, como conocerán la mayor parte de ustedes. Bueno, estos son los procesos prácticos en los cuales la colonialidad y la geopolítica necesitan de otro planteamiento, que necesita, de esto que hemos hablado, de una escucha más atenta, que es una escucha que, desde una perspectiva descolonial que se hablaba antes, precisa una corpo política. Un planteamiento acerca de los cuerpos violentados, que nos proporciona otra manera de ver el mundo, que nos proporciona otra manera de considerar los valores desde los cuales ver el mundo. Y aquí tenemos varias cuestiones acerca de esas violencias. ¿Cómo podemos descubrir estas violencias y cómo podemos hacerlo para que no nos inhabiliten? Porque una de las consecuencias, creo, de las intervenciones que estamos teniendo es que se nos pone muy difícil hacer casi nada. O sea, realmente, yo creo que, como hemos mencionado a Boaventura de Sousa Santos, él tiene un término muy interesante llamado optimismo. Dice: yo soy optimista traje. O sea, ya sé que la cosa es tan fatal, pero yo sigo siendo optimista. Y esto a mí, yo se lo he oído a Boaventura y lo he leído, pero a mí me lo han enseñado los saharauis, como los palestinos. O sea, por mucho que nosotros empeñemos en encerrarlos en las tumbas de la historia, ellos reviven y sobreviven, se reinventan. Aquí me gustaría considerar, y voy acabando, un concepto que me parece que entronca muy bien con esta reinvención, que es el concepto de existencia. La resistencia es un concepto interesante, pero siempre nos plantea la relación directa entre los resistentes y el poder que les domina, al cual se resiste. Pero la reexistencia nos obliga a plantear la vida de estas personas a lo largo de sus procesos históricos y la manera en la que, en condiciones muy difíciles, sin embargo, surgen una y otra vez cuando surgen de sus cenizas. Cuando surgen, porque hay muchos pueblos en la historia que no han vuelto a surgir. De esto es de lo que estamos hablando, sí. Y eso constituye una responsabilidad para nosotros. Uno, los que somos españoles, porque aunque no tuvimos una responsabilidad directa sobre esto, somos en parte responsables de los procesos que condujeron a eso, porque nosotros, al fin y al cabo, tenemos una especie de renta acumulada acerca de este proceso. Lo que hundió a los saharauis en 1975 en la miseria de África fue el proceso de tratar España de incorporarse a la Unión Europea. El proceso de transición política tuvo sus víctimas. Los saharauis fueron uno de ellos. Mirando hacia Europa, convirtiendo España, que era África en el 75, en Europa, rompió las relaciones con el sur y con los saharauis. Les dio la espalda cuando eran ciudadanos españoles. Cuando eran ciudadanos españoles, 74.000 censados en 1974. Por lo tanto, nosotros tenemos una responsabilidad histórica en concreto en relación a esto. Y como el colonialismo no es una cuestión particular, sino es un sistema, igualmente tenemos una responsabilidad histórica como ciudadanos europeos sobre esta cuestión y sobre todas las otras cuestiones que acompañan, como la cuestión de los palestinos o la cuestión de los refugiados que estamos aquí. Bueno, en relación a la resistencia, y solamente para añadir algunos versos a los magníficos de Mahmoud Darwish, que no son versos ingenuos, porque él, por ejemplo, tiene algunas reflexiones increíbles acerca de quién son los héroes, ¿no? en los campos de palestinos. ¿Cómo puede ser un héroe uno en estos lugares? Bueno, pues este debate también yo lo he visto en los campamentos refugiados con un poeta que se llama Badi y la ministra de Cultura. Y la ministra de Cultura, Hadiya Hamdi, le preguntó en un momento determinado, le dijo a Badi, ¿cuál crees que es el peso, la importancia de la poesía política? Le dijo, ¿no? Porque estamos colaborando en un proceso de recuperación de la poesía oral hasaní. Y entonces le dijo, ninguno, ninguno. Dijo, la poesía política ha muerto. Y es una reflexión desde los campamentos de refugiados acerca de esa política. ¿Cuál es el héroe en los campamentos de refugiados? ¿Cómo se reinventan? ¿Cómo estos procesos de reexistencia, ¿no? ¿Cómo se entronca con las raíces hacia atrás? Bueno, voy a dar dos o tres ejemplos sobre esto, muy rápidos. Y es parte del diálogo. La reinvención a partir de la denuncia de Hadiyetu Dalayat, que es una poetisa de los territorios ocupados, que pasó el muro y se fue a los campamentos hace no tantos años, y ella reflexiona de esta manera. Oh, hijos de las saharauis, no permitáis la afrenta a mi pueblo en Esmara y en otras ciudades como Asa y Tantán. Habéis visto cómo se levantó el ayun el día en que el pueblo del Sáhara fue humillado. ¿Cuántos se tragó la cárcel en Marruecos, la maldad y la agresión? En mi tierra entró como poseso, ultrajando a todo mi pueblo. ¿Cuántos inocentes en prisión? Si os hago yo esta pregunta, es porque no hay lengua que pronuncie la respuesta. Y el poema es así. Bueno, reflexiones de una mujer desde los campamentos. Los saharauis, lejos de estar muertos y en una tradición lejana y antigua, están en esta reinvención. Y os voy a leer también un poema de otro poeta de los campamentos, se llama Mustafa Albar. Él nació más o menos en el año 52, ¿no? Y este es un poema en donde él, en un periodo de su vida, que él se reinventa a sí mismo. Le encuentro en un campamento distinto, casado con una mujer distinta, dice, casa nueva, mujer nueva, poesía nueva. Y entonces esta es la poesía que él hace. Quiero decir, el divorcio en los campamentos de saharauis es reconocido como un derecho de las mujeres, no tanto, y también de los hombres, ¿no? Pero bueno, y el poema dice así. Es un poema que está hecho a través de una conversación por teléfono entre Ban Ki-moon y Mohamed VI en 2014, cuando, digamos, la reunión de abril en la que se iba a discutir la cuestión de la MINURSO no fue muy favorable a los intereses de Marruecos. Entonces, el poema dice así: aló, el Consejo de Seguridad, el secretario general y el enviado de los señores de la resolución dejaron estos días al VI, Mohamed VI, colérico cuando escuchó la información. Raudo el teléfono cogió con la mano y dijo: aló, aló, Ban Ki-moon, soy yo, enfadado e irritado por la información de la resolución que fue debatida y tuvo su aprobación. Quiero decir, el tema de la descolonización, la verdad es que me molesta su forma y su contenido. Espera, que debo consultar. Bueno, el poema, para no hacerlo mucho más largo, aunque es muy interesante, pues va desarrollando la conversación entre Ban Ki-moon, Mohamed VI, y al final acaba diciéndole Ban Ki-moon a Mohamed VI que corte la conversación, que ya lleva mucho tiempo, que le va a dejar sin saldo y que habla más que una cotorra. Entonces, bueno, esto tenéis que ver el contraste que hay entre la rigidez de la poesía en la construcción de estos versos, porque la poesía oral está establecida a partir de una serie de criterios, de ritmos, de casidas partidas, increíble, ¿no? Y esta, digamos, resolución tan moderna y contemporánea, ¿no? Estos poemas han sido traducidos por poetas saharauis, que su lengua principal en la que desarrollan su poesía es el español. Jóvenes que estudiaron en Cuba, muchos de los niños saharauis, o la mayor parte de los niños saharauis, estudiaron la secundaria fuera de los campamentos. Una gran cantidad de ellos fueron a Cuba durante un largo periodo de tiempo. Entonces, estos poetas que se han constituido como la generación de la amistad son los que están colaborando, transformando estos poetas, reinventando esta poesía en hasanía en poesía en castellano. Bien, pues muchas gracias.